Buenas compañeros, desde el Nuevo Más queremos hacer llegar nuestro saludo, nuestro abrazo fraternal a amigos y familiares de Luciano Arruga por esta importante concentración y a todas las familias que hace años vienen luchando contra la policía que mata a los pibes, que criminaliza la pobreza y la lucha social. Hace algunos días una editorial de La Nación hablaba de que es necesario el país del encuentro, respaldando al macrista de Massot. Ellos quieren que nos olvidemos de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Quieren que nos olvidemos de Luciano, quieren que nos olvidemos de Mariano, quieren que nos olvidemos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Porque a través de los diferentes gobiernos la represión ha seguido. Pero nosotros no nos podemos olvidar. Y este gobierno que quiere reinstalar la teoría de los dos demonios, lo tenemos que derrotar con la unidad de todas las luchas, compañeros. Porque las mismas fuerzas de seguridad que criminalizan a los pibes en los barrios son las que reprimen a las luchas de los trabajadores. Son las que vinieron a tapar el corte en la autopista del Hospital Posadas. Es por eso, compañeros, que para frenarle la mano a este gobierno, como hicimos el 14 de diciembre, donde tuvieron que posponer la sesión, tenemos que unirnos todos contra este gobierno. Y empezando a echar a los ministros más detestables que tiene. Nosotros no nos olvidamos del reclamo que abrimos con la desaparición y luego el asesinato de Santiago, que se vaya la ministra Bullrich. ¡Fuera Bullrich! Y se tiene que ir también el negrero de Triaca, que es el que está delante de todos los despidos, y tener un negrero en el Ministerio de Trabajo es algo inadmisible. Y en el camino de derrotar a Macri tenemos que tirar a todos esos ministros. Ahora se viene, seguimos en la pelea por el Hospital Posadas. Pedimos a todos los compañeros que unamos todas las luchas por la represión, contra los despidos y demás, y frenemos los 122 despidos. Porque va a ser una lucha emblemática que le ponga un fin a los planes de este gobierno para poder encarar mejor la pelea contra la reforma laboral. ¿Está bien? Por la unidad de todas las luchas para pararle la mano a Macri y que finalmente este gobierno se tenga que ir en helicóptero. Muchas gracias, compañeros.